innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Les ruego que abran sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. El temor, el miedo, es una emoción extremadamente saludable que nos ayuda a pasar bien por muchas situaciones. Es muy saludable tenerle temor a Dios porque nos ayuda a establecer una buena relación con Él. Es necesario tener temor de la autoridad, de otra manera no se le tiene respeto y nos convertimos en delincuentes. Es importante tener temor de operaciones financieras desconocidas. Los maestros de Biblia deben tener temor de ser irresponsables aventurándose a enseñar o predicar sin haberse preparado adecuadamente. Como ven, el temor es algo bueno e importante, pero el miedo se vuelve nocivo cuando, preocupados por nuestro bienestar o nuestra integridad física, nos quedamos paralizados sin poder pensar y por lo tanto sin poder actuar. El temor que nos paraliza mentalmente es algo que debemos evitar y más importante todavía, que podemos evitar. Escuchen una vez Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». ¿Se fijó en las preguntas del Señor Jesús en el versículo 40? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor Jesús estaba solucionando esa situación, pero también estaba aprovechando ese momento tan crítico para dar enseñanza necesaria, diciéndoles: cuando las tormentas sacudan sus vidas, tengan fe en lugar de miedo. El Señor se abocó de inmediato a resolver aquella situación. Había que reprender a los elementos y a los discípulos. Los discípulos, presa de pánico, rudamente lo despertaron. La tormenta sobrevino inesperadamente, como suele suceder en el mar de Galilea, una tormenta con vientos arrachados terrible. Se abatió sobre ellos, y tal vez por algún tiempo la aguantaron. La fatiga del Señor era tan aparente, y además ni despertaba a pesar de los golpes de viento, que simplemente los discípulos por algún tiempo debieron aguantar. Pero tal vez algún golpe terrible de viento y alguna ola extremadamente grande los hizo actuar. Y entonces se produjeron tres preguntas, hechas probablemente por tres diferentes discípulos. «Señor, sálvanos que perecemos». Eso es lo que consigna Mateo. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Es lo que consigna Marcos. «Maestro, maestro, que perecemos». Es lo que consigna Lucas. Bien, el Señor reprendió a los elementos, reprendió al viento y reprendió al mar, diciéndoles: «Calla, enmudece». Y de inmediato se hizo una calma extraordinaria, una calma que era como para llenar de más miedo todavía el corazón de los discípulos. De eso hablaremos en otro estudio. Pero era necesario poner calma también en sus almas, así que les hizo dos preguntas: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». No eran preguntas necias. necesitan ser comprendidas. El Señor Jesús estaba significando algo positivo. Estaba diciéndoles, en primer lugar, no deberíais estar así amedrentados. Y en segundo lugar, les estaba diciendo, ya deberíais tener fe. Exploremos un poquito más acerca de esas preguntas de Jesús. Porque a usted le es posible tener fe en lugar de tener miedo. Los discípulos tenían verdadero miedo de que iban a morir. Si ustedes se fijaron en las tres preguntas que aparecen en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, las tres preguntas mencionan la posibilidad de perecer. Señor, sálvanos que perecemos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, maestro, que perecemos. Tenían verdadero miedo de morir. Y déjeme decirle, el miedo o la fobia a la muerte es enteramente natural. Es enteramente natural porque Dios nos hizo para vivir, no para morir. El hombre, por su propio pecado, introdujo la muerte en el mundo, pero Dios no nos creó para ella. Por eso es que le tenemos una fobia tremenda. Además, la Biblia nos explica que la muerte es nuestra enemiga. Independientemente de lo que algunos pensadores o poetas digan, de que la muerte es bella o que nos introduce a algo mejor, déjeme decirle, la muerte es nuestra enemiga porque Dios no nos creó para morir. Y la Biblia dice que la muerte es el último enemigo que será vencido. Pero Jesús estaba diciendo que es posible tener fe en lugar de miedo. ¿Por qué? Bueno, con respecto a los discípulos, porque lo habían visto ahuyentar la muerte al sanar la enfermedad. Piense, por ejemplo, en aquel leproso que se acercó a Jesús diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces Jesús, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y el texto dice que al instante la lepra se fue de aquel hombre. El que puede ahuyentar la muerte, ¿sería víctima de muerte accidental? Porque Jesús ahuyentó la muerte en aquel hombre, por lo menos temporalmente. Si no lo hubiera sanado, aquel hombre hubiera muerto naturalmente de su lepra. Pero puesto que lo curó de la lepra, la muerte por causa de lepra fue ahuyentada. ¿Ese sería víctima de una muerte accidental en un lago? Además, piense en el contexto. Les acababa de hablar aquellas tres parábolas, la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza. Y mediante esas tres parábolas les había dicho que habría un reino futuro, el reino de Dios en misterio, y que ese reino fructificaría grandemente. Que fructificaría callada pero poderosamente, y que fructificaría tanto que aún el mundo encontraría refugio en él. Obviamente, toda esa enseñanza se encontraba hacia el futuro. El propósito de Cristo Jesús, de acuerdo con su enseñanza, era que hubiera un reino de Dios en misterio. El propósito futuro, obviamente, no quedaría frustrado por una muerte accidental en el mar de Galilea. El que podía prometerles un reino futuro, ¿moriría de muerte accidental? Obviamente, amigo, esa barquilla en que iban los discípulos en medio de aquella tormenta era el lugar más seguro del mundo. El problema es que los discípulos no estaban pensando, no estaban relacionando las enseñanzas de Jesús con sus propias vidas. Oían sus palabras y les parecían palabras bellas, como decía Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero escuchaban las palabras y no las aplicaban a sus propias experiencias, no las apropiaban para incluirlas en sus propias vidas. Esto es directamente aplicable a usted, amigo. Como discípulo de Cristo, usted puede vivir con fe en lugar de miedo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, piense en Lucas capítulo 18, versículo 1. En ese pasaje leemos, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, el Señor Jesús desea que los hombres oren en todo tiempo en lugar de sucumbir al miedo. Por otro lado, ¿usted goza de la presencia ininterrumpida de Cristo Jesús? Piense en el texto de la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículo 20. Después de darles la gran comisión de evangelizar por todo el mundo, el Señor Jesús les dijo: «Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esto es directamente aplicable a usted. Esta no fue una promesa únicamente para los apóstoles. Esta fue una promesa que fue hecha a toda la iglesia. Les dijo que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y Pedro no está vivo para vivir hasta el fin del mundo. Y Juan no está vivo, quiero decir, en la carne, para vivir hasta el fin del mundo. Así que esta es una promesa hecha a toda la iglesia. Cristo Jesús prometió estar con usted ininterrumpidamente durante todo su tiempo de vida, a partir del momento en que usted lo conoció como su Señor y Salvador. Así que esa es una razón más por la cual usted puede vivir con fe en lugar de miedo. Y también piense, si el Señor Jesús escoge dejarnos sucumbir y morir, es tan solo para estar en su presencia. ¿Recuerda la experiencia de Esteban cuando fue apedreado? Mientras el apóstol Pablo estaba siendo testigo de su muerte, cuando Esteban caía abatido por las piedras que se estaban estrellando contra él, dijo delante de sus ejecutores: «Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie». En otras palabras, el Hijo de Dios se había puesto de pie, puesto que la Biblia nos explica que actualmente Cristo Jesús se encuentra sentado a la diestra del Padre. El Hijo de Dios se había puesto de pie para recibir al primer mártir de la iglesia. Este fue un honor tremendo para Esteban, pero una de las cosas que este pasaje nos enseña es que el Señor Jesús nos recibe directamente en su presencia cuando nuestra vida llega a su término. Usted puede orar en lugar de desmayar, usted goza de la presencia ininterrumpida de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo, usted sabe que en último término, si la muerte lo acomete, es únicamente para estar en la presencia de Jesús. Tiene todo esto y mucho más que le permite a usted vivir con fe en lugar de miedo. Pero, amigo, no caiga en el error de los discípulos. Aprópielo, aplíquelo. Concluyamos. En este mundo infectado de pecado y saturado de maldad, las tempestades son naturales. El sufrimiento inevitablemente tiene que tocarnos. Nosotros o los nuestros enfermamos. Los ahorros de toda una vida se pueden esfumar repentinamente, aunque se encuentren guardados en el mejor de los bancos. Nuestros padres tienen que morir, son más viejos que nosotros. Pero déjeme decirle que a veces hasta los hijos se nos mueren antes que nosotros. En esta Ciudad de México sabemos que volverá a temblar y que tendremos que pasar por el temblor. Los delincuentes son cada vez más abundantes y más audaces. En algunos lugares la gente es víctima de la guerrilla o del ejército y no sabe uno qué es peor. El cólera nos puede abatir. Aún así, amigo, los cristianos debemos y podemos vivir con fe en lugar de miedo. El Señor espera eso de nosotros. Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.